Estás en www.radiolabici.com. La imaginación mueve tu mundo. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo... Cruza los cables. La ratona de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Cruza los cables. De la tarde en la República Argentina. Comenzamos nuestro programa número 28. Estamos en Cruzar los Cables. Mi nombre es Jacqueline Mainar. Bienvenida a la mesa. Estamos todos hoy. Bienvenido Fernando Coppola. Bienvenida Susana Díaz, que hace mucho que no. Hola. Pasa que se extraña. Se había pasado desapercibido. Ella te lo remarca. Claro, sí, la onda era que no se enteraran. ¿Qué tal, Jacqueline? Muy bien. Ahora me siento mal porque lo dije, no importa. Hola, Sabrina Coppola. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Corriendo un poco, pero bien. Bien. Bueno, ¿cómo ha pasado su cumpleaños, productor? Bien, ok, no quiere decir nada. Con la mano, con el puño de la libertad. Perfecto, bueno, muy bien. Bienvenido Andrés Santizo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata el martes? El martes es un martes. Ok, sí, no tenemos tanta pila como el domingo, eso seguro. Che, ¿vieron lo que pasó con este tema del Niño Rodríguez? El corto que había hecho el Niño Rodríguez a partir del Contestador, de María Teresa y sí, entonces... Sí, en realidad María Teresa la había descubierto... Bueno, Clarín se adjudica que habían descubierto quién era María Teresa y dónde estaba. Investigaciones y Clarín. Comunicaron con ella, hicieron una entrevista, toda la parrala, y resulta que después me parece que los querían juntar, ¿no es cierto? Sí, parrala. Sí. Pasó, bueno. Sí, lo loco es que se fueron dando una serie de imprevistos, vos imaginate, desde que se encontró un grabador, hicieron un cortometraje, ese cortometraje se viraliza, ¿no es cierto? Tenemos a Andrea Carballo, que es la actriz que interpreta a María Teresa, al Niño Rodríguez que lo dirige, que ni se esperaban que el día que se decidieron hacer este cortometraje que iba a tener el impacto que tuvo. De hecho, acuérdense que esto se conoce, se viraliza un año después de que giró por festivales y demás, y ganó premios, o sea, sí, fue sorprendente para ellos. Y después, algo que estaba latente, que podía llegar a pasar, sucede con este famoso descubrimiento de Clarín, en el que aparece la verdadera María Teresa. Wow. Y bueno, parece ser que María Teresa se va a encontrar finalmente con el Niño Rodríguez, o sea, se cerraría este círculo loco de cosas que pasaron a partir de que un tipo compra un contestador automático. Un cassette. Viejo. No, lo que compra es un contestador automático. Claro. En el mercado de las pulgas que venía con un cassette. Ajá. Con estas y otros testimonios grabados en el cassette. Y de ahí sale, bueno, María Teresa, obviamente, se transformó en la protagonista. Uh-huh. De ese audio se transforma en el monstruo que se transformó. Totalmente, sí. Tuvo mucha viralización por Twitter. Creo que ese fue uno de los... Lo inicia Campanella, que le llega, creo que por Facebook, Campanella lo arroja a la web y de ahí se transformó en una locura. Lo loco es que

step. Pin in your head are gonna keep you up. Pin in your head are gonna keep you down. Pin in your head is gonna spin you round. Pin in your head is gonna bring you down. Don't laugh. Don't cry. Pin in your head is gonna kill you by and by. Deja que un par de lentes te tomen por la cintura y te hagan sentir la cruda realidad. Cruza los cables y tendrás una visión para compartir. Con aumento en cualquier encuentro. Número 28, invitamos a los oyentes que nos están escuchando en vivo a comunicarse con nosotros por teléfono al 4774-1263. También estamos tuiteando a morir en @cruzaloscables y también nos puede mandar un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com. Momento de Susana Díaz. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un tema medio raro, para decir verdad. ¿Por qué? Porque acá hablando con el compañero Andrés Santizo, comentando algunas cuestiones en la semana... Compañera. Él me hace notar algo en la página de Clarín. Cuando todavía hoy estaba, cuando vos entrás a clarín.com, sí. En la parte, digamos, de arriba, que es el cabezal, aparece una especie de publicidad en donde aparece... donde dice que se llama Justice, en realidad. Sí. For Ecuador, que es, digamos, como una especie de organización, digamos, una ONG o no sé qué, porque tampoco está muy claro de qué se trata o quién lo soporta, que habla sobre el caso de Chevron en Ecuador, ¿no? Que las denuncias que se hicieron, el juicio que se llevó adelante, las condenas, de todas las vueltas que está dando Chevron para pagar las... El desastre ecológico. Claro, el desastre ecológico. Y bueno, y se trata de todo eso. Y la leyenda de este cabezal dice: en la lucha contra Chevron, nuestra arma es la verdad. Justicia por Ecuador, entérate antes de que pase en Argentina. Chan. Sí. Eso es lo raro, ¿no? porque digamos que cuando vos te remitís a la página, digamos que da, a mi parecer, un contenido bastante genuino, ¿no? En cuanto al tema y cómo lo aborda, porque digamos que te pone al tanto de nada, de todas las mentiras de Chevron con respecto al, a lo que hizo en Ecuador. Claro. Pero bueno, no es, digamos, lo que llama la atención es que esto sucede en Clarín, ¿no? Claro. Y que suceda en el cabezal, que es lo primero que ves cuando vos entras a la página. Y bueno, quise indagar a ver de qué se trataba este tema, porque la verdad es que yo tampoco estaba demasiado al tanto, pero estimo que Clarín lo trae a colación por el acuerdo de Chevron con YPF. Claro. Y con todas las protestas que hubo en Neuquén, con los digamos con los heridos, que fue la semana pasada, me parece, con cuando se fue a tratar esto en la legislatura, uh-huh. Hubo incidentes. Bueno, yo creo que viene a colación de todo eso, ¿no? Sí. Digamos como una cuestión de aporte contra el gobierno y no como una postura ideológica a favor de esto. No es como una oportunismo, básicamente. Claro, porque de última, si te lo cuenta otra persona, medio como que te pones a pensar, ¿no? Y escuchás un poco la denuncia, la crítica, etcétera. Pero claro. Viniendo de Clarín, es como, te empieza a hacer un poco de ruido. Es como que claro, está fuera de contexto. Sin, el, claro. sin comprometerse, porque de alguna manera es un banner que no es una nota de Clarín. Exacto. Claro. Sí, sí, no. Directamente. O sea, te remite a un externo. No me imagino tampoco a Clarín hablando en contra de Chevron cuando sabemos que son un conglomerado de empresas. No, me estuve fijando a ver cómo era el tratamiento que le daba Clarín y la verdad que se le da el tratamiento a Clarín. No le da otro tipo, digamos, ni un enfoque distinto, ni hace un aporte, ni nada por el estilo. O sea que, si bien esto debe ser que esta gente debe pagar por claro. estar ahí, debe ser una cuestión de oportuna para Clarín. Pero bueno, si bien estuve leyendo y lo que se dice es que el gobierno ecuatoriano digamos, no intervino de lleno en este tema, porque es un tema, es un caso que ya viene de hace años, que claro. Excede ya el gobierno de Rafael Correa. Pero bueno, Rafael Correa estuvo en el lugar con los afectados, vio qué pasó, estuvo con la gente, y bueno, dijo un par de cosas sobre Chevron. Estos señores de Chevron han desatado una campaña, pero no se imaginan, criminal contra el país, porque perdieron un juicio. Han gastado cerca de 400 millones de dólares en su campaña contra Ecuador. Tienen cerca de 900 abogados. Es la tercera compañía más grande de Estados Unidos, es decir, la más grande del mundo. Repleta de billetes, que nos quiere demostrar que al Big Oil, al Big Business, no se lo puede juzgar, no se le puede aplicar la ley. Extracto del video elaborado por la defensa de la compañía Chevron, publicado en la página juiciocrudo.com. Los abogados también usaron como palanca su relación con Rafael Correa, que se reunió con el equipo de los demandantes poco después de ser elegido presidente de Ecuador. El día de su reunión, Correa ordenó a su gobierno emitir un boletín de prensa en que prometía todo el respaldo del gobierno nacional a los demandantes. El presidente Correa también dijo a los abogados demandantes que él llamará al juez por ellos. Esto no es verdad. Chevron miente en una campaña inmoral por afectar al país. ¿Qué manera de mentir a estos tipos? O sea, el presidente se reúne con comunidades de la Amazonía afectada, que se está involucrando en el juicio, y que yo he ofrecido llamar a los jueces. Esto es mentira. Bueno, ahí lo escuchábamos a Rafael Correa contando cuáles eran, digamos, más o menos las tretas judiciales que usó la empresa para decir, bueno, para poner como un manto de sospecha sobre todo lo que sucede con el gobierno de Rafael Correa. Ahora, acá hay un dato a tomar en cuenta, que estábamos recién verificando la página de Clarín. Ajá. Y en este momento el banner no aparece. O sea, ah, que ese banner aparece en momentos, en algunos momentos del en día. En algunos momentos del hoy día. Hoy a la mañana, por ejemplo, estaba. Ayer por la tarde no estaba, qué pero loco eso. Por la noche sí. Claro, estimo que debe tener que ver con ojo la cantidad eso, de lectores que tenga el diario cada determinada porción del yo día. Creo sí, o puede que estar quizás también librado a cómo al tema de los banners. Entiendo que los banners del diario no siempre están dirigidos y a veces porque están administrados por una empresa contratada por Clarín, no ajá. por Clarín. Igualmente hay otro tema a rescatar, que en el lugar donde supuestamente lo vieron, uh-huh. es un lugar de publicidad. En este momento está la publicidad de una aseguradora, digamos, de claro. medios móviles y otros. Y en otros momentos también hay una promoción de un evento de rugby. Claro. Pero, o sea, no es un lugar donde suele haber información, digo, periodística, sino es un lugar de publicidad. Claro, sí. O sea, para volver a aclarar más o menos lo que es el banner, es la parte superior superior de la página de clarín.com, de la parte superior, digamos, ¿no? Claro, estaría es un rectángulo que abarca de margen a margen, claro, que está debajo del logo de Clarín. Exactamente. Bueno, pero la realidad es que lo que pasó con Chevron en Ecuador es absolutamente cierto y de hecho se sabe muy poco. Se sabe poco, como lo mismo que los incidentes que nombraste, que la mayoría de los medios, oficialistas y no oficialistas, se centraron exclusivamente en los incidentes y no en los argumentos de la protesta. Claro. Bueno, ¿sabés qué? Fue a Neuquén gente de Ecuador y estuvieron hablando ahí con las comunidades mapuches, por lo que estuve leyendo. Uh-huh. Pero bueno, más o menos como para que tengamos una idea de qué es lo que pasó con Chevron en Ecuador. Chevron compró en 2001 a Texaco, que es la empresa que originalmente provocó todo el desastre ecológico, contaminó, dicen, 500.000 hectáreas en Ecuador y afectó a 30.000 personas. Texaco explotó el territorio ecuatoriano durante 26 años y fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares y después de esta condena se fugó de Ecuador. Así es básicamente la historia. Esto fue, el hecho contaminante en sí sucedió a partir de 1964, ¿no? Que ellos ingresaron en la selva del Amazonas para extraer petróleo con tecnología barata y obsoleta. Y bueno, obviamente las consecuencias tuvieron que ver con la cuestión del desastre ecológico, ¿no? Tienen como si fueran, los empresarios estos deben tener alquilado un planeta aparte. Sí. ¿No? Porque van al medio de Amazonas a hacerlo mierda. Digo, es el Amazonas, flaco. Claro, claro. O sea, ¿cómo vas a tirar petróleo en el Amazonas? Bueno, en el caso del Amazonas, en Ecuador vertieron 64.000 millones de litros de agua tóxica. Contaminaron, ya habíamos dicho, 500.000 hectáreas. Dejaron 880 fosas o piletas llenas de desechos tóxicos. Esto provocó, obviamente, la desaparición y el desalojo de los pueblos indígenas. Y se registraron altas tasas de cáncer, abortos espontáneos, claro, y bueno, todas estas consecuencias ya conocidas. En el 93 los damnificados lograron, digamos, iniciar una demanda legal contra Texaco en Estados Unidos, pero como que no consiguieron que le reconocieran el caso en Estados Unidos, así que no consiguieron la jurisdicción. En 2003 la inician en Ecuador. Para 2001, retrocedemos un poco en el tiempo, Texaco se fusiona con Chevron y es por eso que Chevron tiene que hacerse cargo del juicio que tuvieron contra Texaco. Uh-huh. Bueno, para 2011 y 2012 consiguieron una sentencia con la Corte Suprema de Ecuador, pero Chevron no acató la decisión. ¿Por qué no la acató la decisión? Porque dicen, ellos hablan de juicio, que el juicio fue un fraude, acusan al abogado de las víctimas de haber sobornado al juez y además de haber, de que Correa intervino en el caso y de que sobornó también ahí, de que estuvo interviniendo en el Poder Judicial. El gobierno en sí se mantiene al margen, eso es lo que dicen, digamos, tanto los afectados como lo que se ve, ¿no? Se mantiene, digamos, al margen, no quiere como que esto forme parte de una cuestión política, ¿no? De Ecuador contra Estados Unidos, pero ya vemos que digamos que Chevron tiene las armas, ¿no? Como para encarar una guerra mediática contra pero es que Estados Unidos se pone al frente de las empresas. Claro. No queda otra. Claro, bueno, entonces Rafael Correa en una parte de las conferencias que da y de las charlas que da con respecto a Chevron, lo que dicen es, bueno, están usando en su página, cuelgan videos, tratan de desprestigiar a Ecuador, tratan de decir que en su caso hay sobornos, que hay que está todo arreglado y que Chevron está tratando de usar esta cuestión del fraude para tener una mejor imagen acá, sobre todo en Argentina. O sea, Rafael Correa es muy consciente de eso y de las, de la presencia de la empresa acá en el país y de las, de los recursos que está usando para poder instalarse definitivamente. Bueno, habíamos dicho que Chevron se fue de Ecuador antes de la sentencia, uh-huh, se escapó. Y los damnificados en Ecuador recurrieron a tratados internacionales para que Chevron reconociera, ¿no?, esta sentencia y que pudiera poder responder con sus activos. En primera instancia, los jueces de Argentina resolvieron embargar los bienes de Chevron, pero luego esto pasó a una instancia superior en donde esta decisión fue para atrás. Concretamente, me parece que, volviendo a la cuestión de raíz de Clarín, ¿qué hace Clarín con este tema? Me parece que es una cuestión totalmente oportunista y esto también Lo quise, digamos, lo quise comparar a ver qué hace Clarín cuando se habla de otro tema con respecto a Ecuador, ¿no? ¿Qué dice con respecto a Rafael Correa? Y lo más reciente que tenemos es que se trató, que se sancionó la nueva ley de medios para Ecuador. Sí. Imagínense cómo está Clarín. Así que parece que Rafael Correa no es tan buen presidente cuando se trata de la ley de medios. Hay un aspecto muy importante que quiero resaltar para finalizar con respecto a esta nueva ley, que uno de los puntos, ¿no?, que trata, dice que cuando los medios de comunicación aborden un determinado tema, ¿no?, investigación o procesamiento judicial, están obligados a publicar en igualdad de condiciones las versiones y argumentos de ambas partes. Y aparte, digamos que ellos también prevén la... digamos, cuando un medio de comunicación trata de desprestigiar a una persona, tiene que ser multado, o una cuestión así, digamos. Observan esos casos en donde, claro, una versión de injuria, claro, una cosa así, digamos. La parte de ética periodística, digamos. Sí, tienen como una, van a crear una institución dedicada a observar el comportamiento de los medios en ese sentido, digamos que, además de Chevron, Rafael Correa tiene allá los medios de comunicación que los tiene también bastante en contra. Así que bueno, estas son las peleas que se están dando en Ecuador con respecto a los grandes poderes mediáticos y empresariales. La puerta. La puerta. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor! Pecados a la brasa, camisón, venidos, mirando sobrecito. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Ya, ya, elevador. Ya, ya, ya, ya, elevador. Ya, ya, elevador. Altito elevador. Hey. Timbre, quinta, se oscura, madrugada, noche en pañales. Pecados a la brasa, camisón, bebido, cuidado, sobrecito. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón magnético. Ya, ya, elevador. Ya, ya, ya, ya, elevador. Ya, ya, elevador. Paquito elevador. Hey. Thank you. ¡La puerta, che! ¡O el ascensor! Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Horas 37 minutos. Estamos en vivo en este martes 3 de septiembre del año 2013. Por ahora se sigue llamando 2013, qué sé yo. Hay un pequeño delay que genera la internet, así que es no probable que hora, en este hora. Momento sean un toque antes. Estamos manejándonos raro con el tiempo. ¿Cuánto tiempo es? ¿5 minutos? ¿4 minutos y o depende, menos? Depende. Menos, menos, nos dice el operador. Un minuto y medio, más o menos. Bueno, vos calculale, ¿viste? Cuando la escuchás es un minuto y medio pero para, más para. Tarde. Esto es, entonces estamos en Volver al Futuro, métele. Algo así claro. Es. Wow. Sí, a Andrés algo le pasó así. Una vuelta a eso cuando lo llamamos por teléfono, ¿no? Tuviste claro. Contá tu experiencia. Y fue medio loco porque estuvimos así como no sé, yo me reí mucho con el mensaje que mandaste por WhatsApp. Es que me volví loco pensando, no entendía. Porque hablamos, ustedes me llamaron, hablamos por teléfono, claro. Qué sé yo, corté, puse la radio y todavía no había arrancado a hablar. Claro. Y no había tomado nada, ni había fumado nada. Entonces, y vos bueno, decías, sí. bueno, qué sé yo. Estados gratuitos. Bueno, vamos a meternos en un quilombo. Los invito a meterse en un quilombo. Sí, yo recién tengo que decir que tuiteo soy yo, me equivoqué. Puse neoecologismo para Susi. No, bueno, bueno Susi. Nos va ahora. Pero Susi nos abre la puerta y vamos a ingresar al mundo del neoecologismo. A ver qué es el neoecologismo y cuál es la incidencia real en el problema ambiental del cual venimos hablando hace varios programas ya. Ya venimos hablando bastante de Vaca Muerta, hablamos de Bolivia, hablamos de Ecuador, hablamos de Venezuela. Y está bueno, me parece, hablar de esto y tratar de buscarle alguna solución. No sé, es medio difícil encontrarle soluciones, pero por lo menos pensar el problema, porque claro. Oponerse por oponerse no sirve absolutamente para nada. Entonces, la idea, me parece que tenemos que tratar de seguir adelante, es tratar de buscar... de pensar, mínimamente de pensar, por lo menos pensemos, intentemos pensar. Bueno. La idea es, en relación a un artículo del señor Alfredo Serrano Mancilla, que hace poco creo que entendido lo subimos a, sí, está en nuestro a algún Facebook. Lugar, está en el Facebook, buenísimo. Se publicó el 26 de agosto en el sitio Nodal, de paso también está bueno porque recomendamos sitios. El sitio Nodal es un sitio de noticias de América Latina y el Caribe y está dirigido por Pedro Viejer, que es el de Visión 7 Internacional. Sí, sí, sí. Y está muy bueno, lo recomiendo para aquellos que estén escuchando, si quieren ingresar, es muy interesante. Mancilla en este artículo hace preguntas muy molestas y también polémicas y por eso digo que esto termina siendo un quilombo. El planteo del artículo radica básicamente en que el neoliberalismo se apropió de distintas palabras a través del tiempo y fue construyendo de alguna manera un monopolio del lenguaje. Ajá. Es muy interesante esto y tan interesante como real, porque este monopolio del lenguaje de alguna manera se termina convirtiendo en una nueva forma de dominación. Uh-huh. Sería una suerte de neocolonialismo, podríamos decir. Entonces Mancilla lo que dice es que palabras como democracia, violencia, injusticia... desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera, planteadas desde la óptica neoliberal, cambian automáticamente el sentido del significado. O sea, planteadas desde la óptica neoliberal, estas palabras tienen un significado y planteadas desde otra corriente es totalmente distinto. A esta lista interminable se le ha sumado una con mucha fuerza últimamente que tiene que ver con la ecología. Ajá. O la defensa de la naturaleza, la protección del medio ambiente, etcétera. Hay dos posturas encontradas con respecto a esto. Y también hay antecedentes históricos. Es muy interesante buscar un poco los antecedentes porque de repente esto se puede convertir en una moda o en una defensa hipócrita, si se quiere, del medio ambiente, que ha llegado incluso a recibir un premio Nobel de la Paz. Si recordamos, en el año 2007, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, recibe un premio Nobel de la Paz por contribuir a la reflexión contra el cambio climático. Bueno. Eso fue todo, ¿no? No sé, yo realmente no sé qué fue lo por que hizo. Por tener la intención, ¿cómo no se nada llama más el libro efímero? Que escribió La Verdad, la verdad Incómoda, la verdad una cosa incómoda. Así. Bueno, la cuestión es que eso mereció un premio Nobel de la Paz. Con todo lo que eso lleva aparejado, realmente el premio Nobel de la Paz es bastante discutible en muchos aspectos. Creo que en muchos aspectos se ha otorgado razonablemente, pero hasta Obama también tiene su premio Nobel de la Paz, no sé por qué. Eso te iba a decir. Sí, eso recién el productor tiró una que después la podemos hablar más adelante con respecto a esa. Porquería. Entonces, lo que voy es que de repente esta postura neoecologista también se termina convirtiendo en algo falaz o absurdo, porque si llegamos a un premio Nobel de la Paz por llamar a la reflexión, digo, ¿de qué estamos hablando? En fin, la mayoría de los intelectuales del establishment plantean que el medio ambiente solo existe si es valorado monetariamente. Y esto es muy, muy importante. Desde entonces, la economía ambiental se pone al servicio del neoliberalismo y explica todo parcialmente siempre en su beneficio, que tiene que ver mucho con lo que decía Susi antes, con cómo Chevron defiende su presencia en Ecuador. Explican todo parcialmente y también ocurre con muchas empresas que explotan la minería a cielo abierto en la Argentina y en otros países. A esto hay una corriente opuesta, y acá es justamente donde encontramos las posturas encontradas. Hay una economía ecológica que intenta realizar una visión más integral del problema, pero también esta nueva corriente pretende ser la única dueña de la verdad y termina perdiendo objetividad. O sea, el problema que tenemos con el neoecologismo es que estas posturas, ambas pretenden ser las únicas y las dueñas de la verdad, y en el fondo hay un problema que no se termina resolviendo. Digamos, eso es a lo que apunta el artículo. Y eso tiene que ver porque siempre abordan los temas desde lo que tiene que ver con la sustentabilidad económica y la cuestión más empresaria. Exacto, sí, ajá, sí, exactamente. Este emergente neocolonialismo en este momento está arremetiendo contra el presidente Rafael Correa, nos dice Mancilla. ¿Por qué? Esto es interesantísimo, yo no lo sabía y me enteré gracias a este artículo. Correa, en el año 2007, plantea que su país se compromete a mantener bajo tierra todas las reservas petroleras del Parque Nacional Yasuni a cambio de una contribución internacional equivalente a la mitad de las utilidades que recibiría Ecuador en caso de explotar el petróleo que se encuentra en este bloque de su Amazonía. ¿Eso qué significaría? Eso significaría que si el mundo, digamos, entrega a Ecuador la mitad de lo que ganaría Ecuador si explotara el petróleo, el tipo no tocaría, digamos, ese sector, dejaría la Amazonía en paz, tranquila. Claro. Porque, ¿qué pasa? O sea, uno dice, bueno, pero que no la explote y listo. Pero es que se recibe muchísima presión al respecto. No es solamente no la explotes y listo. Bueno, claro, pero ahí está la discusión que es como la más profunda, que tiene que ver hasta dónde necesitamos realmente esa explotación. Claro. Por ejemplo, en otro momento que hablábamos de este tema, cuando quisieron reventar la... Bueno, digo yo reventar. Querían explotar la minería a cielo abierto en la quebrada de Humahuaca. Sí. Uh-huh. Entonces, supongamos que la quebrada de Humahuaca está hecha de oro y plata adentro de la roca. Sí. ¿No? O litio. Vamos a poner la que está de moda por las baterías de todos los celulares que usamos todos y todos compramos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Está bien, pero vale el... O sea, creo que para eso prefiero ponerle una bomba a Nokia... Y a Motorola, en lugar de reventarla, o sea, es más importante que todo el litio del mundo, claramente, la quebrada de Humahuaca. Ahí es donde está la discusión. Lo que pasa, o sea, es Amazonas, que qué sé yo. Empresas como Nokia, como la que acabas de nombrar, y muchas otras tantas multinacionales, tienen diferentes mecanismos y diferentes herramientas que se meten en la mente de la gente, incluso. Y entonces se convierte. Precisamente a partir de la apropiación de la terminología. Exacto, que tiene que ver con lo que hablaba Mancilla al principio. Es muy inquietante el tema y no sé cuál es el camino correcto o la resolución. Pero volviendo un poco al asunto, digamos, Correa lo que le plantea es pedirle al mundo que pagara una contribución por el servicio ambiental de la Amazonía para el mundo. Claro. Y así el país aceptaba no explotar esos recursos naturales. Exacto. ¿Qué pasó? Obviamente no le dieron cabida, por supuesto. Porque al mundo capitalista no le interesa ninguna medida de ecología natural. Y hace algunos días, Correa asumió la decisión de explotar el 1 por 1000 del Parque Yasuni, que se encuentra dentro de la Amazonía ecuatoriana. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Nosotros decíamos, no lo explotes y listo. Ok, eso para nosotros está claro. Ahora, Ecuador, ¿qué herramientas tiene o qué forma tiene de crecer, digamos, como país y de alguna manera solucionar sus problemas? Y uno se pone a buscar y de repente se encuentra que son pocas. Como también ocurre en otras zonas, como si fuera Argentina, Bolivia y demás. Sí. O sea, ¿qué tiene Bolivia más importante que el litio para crecer económicamente? Y la respuesta es fácil, nada. Aparte hay que tener en cuenta que Ecuador viene de una época muy complicada, ¿no? Cuando llegó Rafael Correa, digamos que el horizonte era como bastante corto. Entonces, como quitarle ya, digamos, cualquier recurso, ¿no? Como cualquier forma de salir adelante como país, es, digamos, una forma indirecta también de meterle presión, ¿no? O sea, ni hablar. O es eso o es nada. Ni hablar. Claro, pero por ejemplo, vamos a hablar del acuerdo de YPF con Chevron. Sí. O sea, es de no sé cuántos mil millones de dólares. Está todo bien. Sí. Y no hay manera, nosotros no tenemos la infraestructura industrial para poder hacerlo por nuestra cuenta, y aparte lo quieren hacer todo en 2 años, ponele. Ahora, con el fracking se pueden, a tanta profundidad encima, se pueden provocar sismos. Exacto. No solamente hablemos de contaminación, hablemos de movimientos sísmicos porque mueven la plata tectónica, y claro. Esos son geólogos, no opinólogos ecologistas, no son aventureros de Greenpeace lo que lo dicen. Claro. Entonces ahí decís, bueno, está bien, nos perdemos no sé cuántos miles de millones de dólares de producción en el país, y PBI, y jubilaciones, y progreso, pero... ¿A costa bien, de pero qué? ¿A cambio de qué? ¿A costa de qué? Claro. Y justamente para la Argentina, el caso principalmente de lo que es la energía es un tema muy, muy, muy complicado, porque Argentina exporta energía. Es más, las grandes reservas de divisas que tiene el país se van en la exportación de energía, y supuestamente explotando Vaca Muerta se lograría el autoabastecimiento tan deseado. Uh-huh. Pero ¿a costa de qué? Y bueno, que vos tenés que cambiar un poco el sistema. También igualmente las grandes corporaciones, sobre todo el litio que hablabas hace un rato, generaron esa necesidad de tener todo inmediato, de tener el celular, ¿entendés? O sea, también hagámonos responsables claro que de sí. nosotros. Que, claro que sí, ¿no? Claro que sí. No es una política de consumo, ¿no? Es una política de consumo. Es un sistema de consumo. A partir del momento de lo que hablábamos antes con Correa, el neoecologismo arremete contra el presidente a todo o nada, planteando que o se conserva la naturaleza o no se quiere la madre tierra. Y aquí surge una suerte de pachamamismo o indigenismo, si se quiere, que es algo también muy complejo, muy interesante y polémico para desarrollar en algún momento. Y uno se pregunta si esto realmente es así, o no explotás la naturaleza o no querés a la madre tierra. Claro, el tema es que, por ejemplo, yo acuerdo con esa postura. Claro, yo también. ¿Pero qué pasa? ¿Esa postura me resuelve el conflicto? No, no lo resuelve. Este es un pachamamismo careta. Estamos llegando un poquito al nudo complicado de lo que es el neoecologismo. El autor, Mancilla, plantea que el neoecologismo yerra políticamente si su postura se aferra a conservar toda la naturaleza intacta, dejando de atender muchas injusticias sociales acumuladas. Nos encontramos ante una gran contradicción entre el pueblo y la naturaleza. Si la ecología se ocupa de esto en forma integral, está buenísimo, pero si solo se opone sin cuestionar los problemas y las contradicciones de la mayoría, termina siendo inservible, no sirve para nada. O sea, lo que estamos tratando de plantear, y es un poco también lo que plantea Mancilla y también la óptica que le queremos dar, que en realidad no sé cuál es porque es muy difícil, es que hay una suerte de fundamentalismo neoecológico que no resuelve cómo cubrir la deuda social de la República de Ecuador ni de ninguna otra. Digamos, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo seguir? Digo, a mí no me cabe explotar la madre tierra y la minería a cielo abierto, que quede más que claro. No me cierra tampoco el acuerdo con Chevron, pero sí reconozco que Argentina necesita una sustentabilidad en materia energética, claramente, porque se está yendo los dólares a morir exportando energía. Y Argentina hace pocos días tuvo un pico máximo de energía. Cuando toda la gente, cuando hace mucho frío, utilizan el aire acondicionado a morir, y cuando hace mucho calor también, y es algo que sucede a diario, lo podemos ver todo el tiempo porque se te corta la luz durante días y semanas en algunos casos, y tiene que ver con eso también. Digamos, todo se remite a esto. O sea, Argentina tiene un problema de energía que nunca fue solucionado, nunca logró el autoabastecimiento, y aparentemente con explotar Vaca Muerta se resolvería esto. Ahora, ¿a costa de qué? Quiero que alguien me explique claramente, que haga un análisis pormenorizado de la cuestión y que realmente nos fundamente si esto realmente vale la pena o no. La verdad que es difícil, esto es muy difícil, es muy polémico. No sé cuál es la resolución, pero me parece interesante que lo sigamos charlando, que lo sigamos discutiendo, porque creo que esa es la que vale. Esto es una selva, señores. Vamos a escuchar Selva. Claro. De la portuaria. Pero bueno, cuidémonos los animalitos. Selva.

y Nelson Mandela, indignados. Radio La Bici. Paz es otra cosa. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. You cruise around in your deluxe of watercraft and play your pick and designer shades after nightclub. Estás escuchando Radio La Bici. Escucha radio. Respira radio. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Acompañándonos en esta tarde de martes 3 de septiembre por teléfono, nos podés llamar al 4774-1263. Sin dudarlo, Celo, llama. Y también lo podés hacer por el Facebook, nos buscás como Cruza los Cables, o también por Twitter en arroba Cruza los Cables. ¿Tenemos mensajes? ¡Sí! Ay. Bueno, acá Gabriel Goldwasser por Facebook. Sí. El informante. Bueno, te acabas de delatar malísimamente, pero es un oyente, no, es un fiel oyente de Cruzar los Cables. Habla, nos hace una acotación y sugerencia también con respecto al tema que nos comentaba Andrés sobre neoecologismo. Ajá. Y dice, la verdadera respuesta a la crisis ecológica solo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de bienes materiales. En resumen, un cambio, diría, en el paradigma propio del posmodernismo. Buenas tardes, exactamente. Claro. Y más abajo nos recomienda un libro de Félix Guattari, si lo bien, exactamente, se llama Las Tres Ecologías, que profundiza un poco sobre la problemática que nos concierne a todos, dice Gabriel. Muy muchas bueno, gracias. ¿Eh? También quiero mandarle un saludo muy grande. Che, gente grosa nos escucha. Carlos Caemaquia. Para Charlie, todo bien, pero tu nombre, tu apellido es increíble. Un beso grande a Charlie que nos acaba de mandar por mensaje privado. Saludos a toda la banda, nos está escuchando. Charlie García nos escucha. La profundidad de los mensajes quiere decir que nosotros también aportamos al pensamiento y a la conciencia de nuestros oyentes. Me siento muy bien. Y al debate, por supuesto. Casi nos agarramos de los pelos posteriormente a la charla de Andrés. También quiero decir otra cosa muy interesante. Oscar Linero, que en algún momento estuvo comunicándose. Bueno, tuvimos una entrevista muy linda con Oscar Linero. Dinero en algún sí, momento. Señor, sí. Exactamente. Bueno, él está tocando un masterclass de batería. El hijo, él lo acompaña. Él lo acompaña. Ah, bueno, entonces ambos Oscares Lineros. Exacto. Es padre and junior. Sí. Es un masterclass de batería jazz el sábado 7 a las 16 horas. Pero atenti, que esto es lo que más ganas me dan de ir. Ajá. No dicen dónde. Dice que tiene cupos limitados, que va a haber exhibición de instrumentos antiguos y acá hay una dirección de correo electrónico que es info@oscarlinero.com.ar. Quiero que sepan todos que yo ya mandé el mail, así que yo por lo menos espero entrar antes que todos ustedes. Che, a perfecto. Ver cuándo lo tenemos acá charlando, Oscar Linero. Sí, sí, estamos. Va, yo sí voy, que si sí, consigo entradas, voy y le digo, Oscar, ¿querés venir? No, que aparte un acústico con Oscar Linero me muero acá muerta. Grosso. Bueno, sí. no sé si notaste que la cortina es la mía. Ay, al señor le tocaron la cola. Bueno, qué desubicada. O la cortina, mejor. Ahora, iba a ser, ya venías vos. ¿Por qué te sentís zarpado de esa forma? Y porque me zarpa todo el tiempo. Igual está bueno porque le pones onda, está bueno. Hay que pelearte. Ahora no, porque sabes que cuando me pongo a hablar me pongo serio. Ok, bueno, está bien. El Inca nos invita. No. Hay una proyección especial de la película Operación Masacre, una copia restaurada. Qué bueno. Con motivo del Día del Trabajador Cinematográfico. Es muy interesante esto. El Inca viene restaurando películas de Jorge Cedrón. Sí. Esto lo viene coordinando su hija, Lucía uh-huh. Cedrón. Y bueno, lo bueno es que Operación Masacre, una película basada en el libro de Rodolfo Walsh. Excelente libro. Excelente Tremendo. Libro. Sí. La película también es muy buena. Y bueno, aparte de eso, fue un hito cuando esa película se estrenó. La se forma va a dar, de escribir igual, ¿no? O sea, muy... Y el policial mezclado con investigación periodista. Bueno, sí. Rodolfo uh-huh. Walsh, un día... Él inaugura. Vos. Un día, estaría bueno. Sí, acá... ¿Quieren que hablemos de la masacre de José León Suárez? Yo querría hablar de Rodolfo sí. Walsh. Uy, capaz. Pero qué groso. Bueno, dale. Bueno, entonces, quienes quieran conocer la obra de Rodolfo Walsh a través de la mirada cinematográfica de Cedrón, van a poder hacerlo este 7 de septiembre, día en que se festeja el Día del Trabajador uh-huh. cinematográfico sí. En el espacio Inca Kilómetro Cero. Esto es el Gaumont, nuestro querido y restaurado Gaumont, que queda en Rivadavia 1635 de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es este sábado 7 de septiembre a las 19 horas. Entrada libre y gratuita. Se me estaba escapando el dato importante. Sí, es entrada libre y gratuita, pero lo más loco de todo, yo tengo un poco de data al respecto, Fer, es que no va a ser solamente la proyección del Gomón, o sea, no va a ser solo la proyección de Operación Masacre, sino que se le van a estar otorgando, creo que algunos diplomas de honor a los técnicos que trabajaron para la película Operación Masacre. A los técnicos que claro, todavía... Claro, porque ¿qué sucede? O sea, Jorge Cedrón en algún momento necesitó exiliarse en la dictadura claro. militar. De hecho, él fallece en la década, a los cortos década, a principios de los 80, en Francia. Sucede que tanto él necesita irse, como muchos otros también que estaban perseguidos por la dictadura militar, uh-huh. y lo que pasa es que todas sus películas también intentan salvarlas, porque los militares en esa época, recordemos que quemaban libros, quemaban películas, quemaban, hacían desaparecer absolutamente todo. Entonces, por momentos se fragmentaban los fílmicos de sus películas, uh-huh. familiares y amigos que necesitaban salir también se llevaban consigo distintos pedazos o partes de películas o distintas películas, cortos y largos. Uh-huh. Han clasificado con otros nombres películas de él. Entonces, después de que fallece su hija Lucía, lo que intenta es hacer un plan de recuperación de todo su material. Claro, un mapa de recuperación. Estaba desperdigado por todo el mundo. O sea, París fue un lugar donde hasta Mercedes Sosa fue a exiliarse a París. Sí, o sea, claro. fue un lugar igual que Cuba, igual que México. Claro. En fin, hay pedazos de películas y hoy estuve conversando con un periodista sobre este tema que me comentaba de que hay una parte de una película, o una película, no recuerdo, que estaba enterrada bajo tierra en la provincia de Córdoba. Wow. Que había quedado, y bueno, no solamente hay que restaurar, hay que recuperar la película físicamente, sino que después tenés que ver en qué estado está el material fílmico. Si tiene hongos, si no tiene hongos, si se ve... Bueno, no están muy distintas a como se encontraron muchas películas increíbles en el depósito del Inca. Claro. Pero bueno, por suerte, este laburo increíble que hizo la hija de Cedrón se va a poder exhibir en una copia totalmente restaurada este sábado, así que no se lo pierdan. Otra cosa que no da perderse para nada es el sexto cine de ciclo documental Espejos y Espejismos. En este caso, ahora voy a decir el lugar, se llama África, Música y Resistencia. Esto está organizado por el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, que queda en el barrio de San Telmo Montserrat, por ahí, Moreno 350. La entrada también es libre y gratuita y va a ser durante los sábados y los domingos de septiembre a las 16:30 horas. Acá un poco lo que dice la gacetilla es lo que van a mostrar estas películas. Son cuatro películas que se van a repetir dos veces por lo menos a lo largo del mes. Hablan de las realidades africanas a través, en documentales, a través de música. O sea, de músicos, Qué bueno. Situaciones musicales, o sea, de construcción musical, de la lucha a través de la música, de cantantes populares y de grandes músicos, también estamos hablando. Van a aparecer Fela Kuti, de Nigeria, Sister Fa, una joven rapera de Senegal, uh-huh. Abe Yali, que es un grupo de percusión de Camerún, y Ali Farka, bueno, conocido Ali Farka, jazzero y bluesman de Mali. Como para que tengan una idea... una a mí que me interesa muchísimo, porque aparte hay un tema acá re loco. El domingo 8 y el sábado 28 de septiembre, domingo 8 y sábado 28 de septiembre, a las 4:30 de la tarde, van a poder ver la película Sarabaj. Está dirigida por María Luisa Gambale, está hecha en Senegal 2011. Y es la que habla de esta rapera, Sister Fa. Es una cantante y activista, es una heroína, según dicen ahí, para las jóvenes de Senegal. en tanto es víctima de la mutilación genital. Impulsó el cambio social al usar su música para una campaña que llamaron en ese momento Educación sin Escisión. Pero en el documental que muestran toda esta travesía de ella, de llevar esta temática a través de la música, muestra cómo se le complica la historia cuando tiene que llevar a su pueblo natal, que se llama algo así como Thionk Esil, porque bueno, ahí se enfrenta con la tradición más ortodoxa y cerrada de este tipo de prácticas, y ella justamente es una militante, ni siquiera se puede decir feminista, es una militante humanista desde todo punto de vista y muy contemporánea, lo cual es, no sé, a mí me afectó mucho cuando leí esto, me parece que es una película más que interesante para conocerla de cerca, porque es una realidad de ahora, el tema de la mutilación genital femenina, que es para que la... O sea, es una cultura que dice que la mujer no tiene que gozar del sexo, entonces le extirpan el clítoris. Bueno. También van a poder ver el sábado 14 y el domingo 29 de septiembre una película de Fela Kuti, que tiene una visión de la destrucción de África, una cuestión así muy de, principalmente de Nigeria, a través de la figura, de la gran figura de Fela Kuti, que es un músico que podríamos decir es el Ravi Shankar de África, es una bestia. Y también, como les contaba antes, Ali Farkat Touré, este jazzman o blusero del desierto, como se lo conoce en Occidente, con la trayectoria musical, a través de su trayectoria musical, van a poder ver un montón de cuestiones que tienen que ver con la realidad africana. Así que bueno, les repito, esto sería en el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, esto queda en Moreno 350 de la Ciudad de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, todos los sábados y domingos de septiembre a las 16:30 horas. Por supuesto, esto lo pueden chequear, entren a www.observatoriosur.com, van a poder ver la programación, o en el Facebook, facebook.com/ observatorio.sur. Muy bueno, muy bueno, genial. Tengo un poquito más. Lo estamos posteando en Facebook. Aguante. Teatro. Y acá voy a hacer algo en lo que yo voy a participar. Sí. Muy bien. El autochivo. Se llama una obra de teatro que se llama Lo Inevitable, llevada adelante por la compañía teatral Cachay, que actúan, compuesta por Graciela Fontán, María Eugenia Bertotti y Daniela Rodríguez González, que es la misma actriz de Lañas Arañas. Yo voy a estar haciendo luces, nada que tenga que ver con lo estrictamente con artístico. La exposición. Ufa. Van a poder ver la obra de teatro Lo Inevitable en casa. Queríamos gritarte desde la butaca. ¡Fe! Y en una obra de teatro, ¿no? No, la verdad que no. La gran tía abuela. Es esa. Sí, totalmente. Las fotos todo el tiempo, que insoportables. Se enoja, me miró y no me saludó. Shh, que no se escucha el nene, ¿viste? Esas cosas. Sábado 7 y 28 de septiembre a las 21 horas en Casa de Hussein. Esto queda en Estado de Israel 4116. La entrada sale 40 pesos, una ganga. Lo Inevitable. Vayan a verla y me verán a mí muy nervioso haciendo luces porque tengo miedo de equivocarme. En Casa de Hussein también este miércoles. Sí. Mañana mismo, Varieté con de todo. Y eso también. Mañana miércoles a las 22 horas. Entrada a la gorra. No es gratis, sino que es a la gorra. Pero no se cobra entrada. Así que van a poder ver esto. Y bueno, no sé. Por la musiquita que me ataca de fondo, creo que... Tranquilo, tranquilo. Yo te aviso. Pensé que no. Venimos de muy lejos. Venimos de muy lejos, es un documental sobre el grupo de teatro Catalina Sur. Qué bueno. Que este grupo de teatro viene haciendo una obra de teatro popular y multitudinaria muy conocida desde hace muchos años, que habla la historia de los inmigrantes, de los primeros inmigrantes que de alguna manera construyeron gran parte de nuestra cultura actual. Es un documental. Un documental que se va a estrenar este jueves y lo van a poder ver seguramente en el espacio Kilómetro Cero del Gaumont. Porque acá el productor me dice tengo que decirle el Gomón. Está todo bien, pero es el Gomón. Claro. Dirección de la, una este Gomón. Ahí está, ¿lo escucharon? Me dijo Careta. Venimos de muy lejos, dirigida por Ricky Peter Bark, una película que recomendamos mucho. Y bueno, ya que está, también decimos Corazón de León, la del Mini Franchella, ya sobrepasó el millón de espectadores. Bueno, se viene otro tanque, no con Mini Franchella, sino con el mega Darín, que ya lo conocemos, ya Darín es el sello indiscutido de que se va a llenar las salas con una película de suspenso bastante, un thriller interesante, sórdido, oscuro, el chabón pierde a los hijos adentro del edificio. y los tiene que recuperar. El edificio se transforma en una especie de laberinto. La película se llama Séptimo, porque vivía en el séptimo piso, si y no me equivoco. Seguro. Está dirigida por Patsy Amezcua, es una mezcla argentino-española, toda filmada en Buenos Aires, y interpretada por Ricardo Darín, Belén Rueda, Luis Imbroski, Osvaldo Santoro y Jorge Delía. Es una película que parece ser buena, pinta buena, es un tanquecito del cine nacional que viene a robarse toda la taquilla. Esperemos que, ya que tenemos que fumarnos a Darín otra vez, le haga mierda la taquilla a todos los fucking yankees que vienen a meternos esas películas del orto siempre, que nos cagan a todos. A morir. Hoy los oyentes están a pleno, che. Así que vamos a mandarle un saludo a Fabián Horacio Gandolfo, que nos escribe por el Facebook, en la comunidad de Cruzar los Cables. Loco, pongan Rayon. O según la onda que le quieran poner, Highway to Hell. Para productor, ataje esos penales. Y fíjese si más adelante podemos pasar un tema. Gracias, Fabián. Ahora, ¿algo más para recomendarnos? No, ya está, perfecto. Se me acabó. Hablando del productor, el productor me volvió para complicarme la vida otra vez con los nombres de los temas. No importa, yo acepto el desafío. Squeeze. Vamos a escuchar a Mr. Bungle, Squeeze Me, Macaroni. With a fork and a spoon. I got yoga bean low still all over my ass. Smoking into bars and they give it the gas. I'm a cream from the street into Levi jeans. Gonna bust scene with a ring on beans. Follow my dog goes close to me far home with this big bugger bugger like a chicken meat nugget. Get a saddle on the goose, got a goose caboose. Gonna give her a boost, like a lick of fried cheese. glasses. The beer's gonna get warm. One thing I can't fucking stand is Brock. It makes me fucking kill. Cheeks. Oh god. Oh yeah. Magazines. Magazines. Festival. Carnival. Fucking carnival. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can say. Seguí contactándote con nosotros al 47741263. En este programa número 28 de Cruzar los Cables estamos en vivo en este martes 3 de septiembre y vamos con vos, Andrés. Vamos. Hace pocos días, el diario más importante de Brasil, el diario O Globo, pidió perdón por haber apoyado a la dictadura en Brasil desde el año 1964 al año 1985. Muy zarpados. Si bien no cambia los acontecimientos, claramente, no es un dato menor que un medio de comunicación importante y masivo como el O Globo haga un mea culpa sobre su apoyo a la dictadura y pida perdón. Pero ¿qué ocurre de nuestro lado, ¿no? En una vereda completamente opuesta a la del diario O Globo, ayer el diario La Nación saca un editorial titulado La tinta no destituye. Invitamos a los oyentes a que busquen el editorial del día de ayer y que lo lean en profundidad y, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. En este editorial, La Nación lo que hace lisa y llanamente es desligarse de toda responsabilidad en cuanto a la destitución o imposición de gobiernos democráticos. Y viene en relación, a colación, La Nación, en realidad, este editorial lo saca luego de un acto de Cristina en Berazategui hace unos días. Donde la presidenta hace eco de las palabras del intendente de Berazategui, Patricio Mussi, quien afirmó en un momento de su discurso que las balas de plomo derrocaron a Perón y las balas de tinta intentan de derrocar o destituir gobiernos populares. Ajá. Luego de que Patricio Mussi dijo este comentario, la presidenta como que lo felicitó, le dijo que le pareció muy bien y, sí. Y de alguna manera hace eco de este comentario. Al día siguiente, La Nación... también hace eco de esto y le responde a Cristina diciendo que sus palabras revisten de inusual gravedad y que se trata de un nuevo ataque a la prensa independiente. Dice La Nación en su editorial lo siguiente: en boca de la presidenta, esas palabras revisten una inusual gravedad por el ataque a la prensa que ellas encierran, pues la metáfora, lejos de ser tan exacta y tan perfecta, es errónea y falaz de punta a punta. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni en caso de existir podrían destituir gobiernos. Y acá viene lo más aberrante de todo. A ver. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Atención a que alzaron... que alzó la Revolución Libertadora. Está reivindicando lo que hizo la Revolución Libertadora, sí. Loco. Analicemos un poco esto. La Nación utiliza palabras como régimen, escándalos y autoritarismo para justificar un golpe de Estado en aquel momento del 55 a Juan Domingo Perón, y claramente está trazando un paralelismo con la actualidad. O sea, si vos pensás en régimen, al kirchnerismo se lo ha catalogado más de una vez como el régimen kirchnerista, escándalos constantemente, últimamente parecería que todo es un escándalo. Y autoritarismo, porque se la critica fuertemente a Cristina como un líder sumamente autoritario, como también se lo discutía. Básicamente, como si fuera una dictadura. Sí, sí. Exactamente. Pero lo peor de todo esto, a mi entender, a mi sano juicio, al margen de lo que se acaba de decir, es que la nación está omitiendo más de 300 muertos y más de 1000 heridos en un bombardeo a la Plaza de Mayo. Sí, esto muy al margen de si estamos o no de acuerdo con la nación y que si es un régimen o es autoritaria la presidenta. Por supuesto. Otra cosa. O sea, no, estamos hablando de que se está tapando la historia. Se está omitiendo. Se está omitiendo la historia y la nación hace eco de... yo recuerdo, hay un libro de Alperín Donghi, el nefasto Alperín Donghi, cuando escribe sobre historia argentina. Alperín Donghi desde ya es típico antiperonista y escribió mucha parte de la historia argentina. Como Romero. Claro. Para Alperín Donghi, en septiembre del 55 hubo un cambio de gobierno. Claro. Omite absolutamente el bombardeo, omite las muertes, omite la barbarie, omite absolutamente todo. Realmente me parece nefasto. Yo recuerdo ese día, bueno, no lo recuerdo porque obviamente no lo viví, pero he leído y he investigado sobre el asunto. Ese día la gente salió a laburar como todos los días, era un día totalmente común. Por supuesto que no se sabía lo que iba a ocurrir. Y de hecho, un micro con chicos de un colegio del interior estaban llegando a la Plaza de Mayo porque iban a hacer una visita guiada. Sí. Como las que se hacen, ¿se acuerdan cuando íbamos al se colegio? Siguen haciendo. Sí, las que se siguen haciendo. Bueno, una bomba cayó sobre ese micro y murieron absolutamente todos los chicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, me parece que no podés omitir esto y decir que las balas de plomo no derrocaron a Juan Domingo Perón cuando se bombardeó la Plaza de Mayo a mansalva. A mí lo que más me horroriza de todo esto es esta continuidad del discurso de la nación, porque están diciendo lo mismo ahora que dijeron en el 55, precisamente para tapar los muertos de la masacre que generó la Revolución Libertadora, y que encima me acuerdo que vos me dijiste que también lo viste, un cortometraje de esos que se hacían estilo Sucesos Argentinos, pero que decía, ¿y esta tarde lo que pasó? Bueno, en la que directamente contaba, ¿no?, los sucesos y mostraban los muertos, o sea, mostraban todo lo que había sido la masacre, el bombardeo. Sí. Pero echándole la culpa a Perón desde que empieza hasta que termina. O sea, claro, que todos esos muertos eran responsabilidad de Perón porque los hizo ir a defenderlo cuando él sabía que tenía que irse antes de que todo eso empezara, y como si hubiera habido un aviso, ¿no? Claro. ¿Vos te acordás cuando eras chico y estudiabas en el colegio que nosotros estudiamos en la primaria en la época de la dictadura? Sí. Y el manual que nos daban tenía este discurso. O sea, no había habido un golpe, era una revolución libertadora del tirano de Perón. Exacto. Que era lo único que decía. O sea, que va con el discurso ese de la época de la dictadura. Claro, y entonces la nación, después de tantos años, nos viene a sacar una editorial diciendo esto. Y me parece gravísimo, digamos, y sin mencionar los 18 años de proscripción, la tortura, la muerte de miles de manifestantes y trabajadores, la censura a la prensa escrita, a la radio y a la televisión, la prohibición de decir Perón o Eva Perón, la persecución a los estudiantes en las universidades, la complicidad de los partidos políticos, el aumento de la deuda externa a límites inexorables, el exilio, la fuga de cerebros, el deterioro económico y moral de toda la nación, la intervención de los sindicatos, los mártires de la resistencia. Puedo seguir hasta pasado mañana, No, y aparte cuando hablando, hablan de libertad de expresión, se acuerdan nada más de cuando Perón cerró la prensa. No, se olvidan, por supuesto, de que estos hablaban lo más tranquilos en la década de la dictadura. Déjame agregar una observación con respecto a esta nota de la Nación, que es que no está firmada. Claramente. Que aparte, eso me parece, además de las barbaridades, que es un acto de cobardía, porque ni siquiera podés poner un nombre y un apellido a alguien que piensa esto. Bueno, de última que se haga cargo, pero se esconden detrás de, bueno, ya sabemos, ¿no?, de la línea editorial que tiene la Nación, pero igual es, claramente, es digno nombrar. Destacamos nuevamente que no se trata de defender a este gobierno, que puede tener muchos errores y también puede tener otros tantos aciertos, sino que se trata, a mi entender, de defender la historia. Sobre todo la historia del país, la historia de los muertos y de todos los militantes que le pusieron el pecho a las balas y que luego de este proceso siguieron en múltiples organizaciones políticas que discutieron mano a mano y siempre en desventaja las cuestiones del poder con el poder de turno en la Argentina. Para cerrar, quisiera leer unas líneas de un editorial que sacó hoy la agencia Pacurondo. Ajá. Pacurondo, periodista perseguido, desaparecido y asesinado por la última dictadura militar. Y también recomiendo investigar el sitio de la agencia Pacurondo, porque es muy interesante. Y hacen un editorial, de alguna manera, respondiendo a este editorial de La Nación, que dice lo siguiente, y con esto nos vamos. Y cuando termine, puedes poner el tema musical que más os plazca. Queda expuesto de esta forma una negación total a la historia. O sea, esto es lo que... No se puede negar la historia. O sea, esto es terrible. Me enerva. Le juro que me enerva. No puedo leer porque me enervo. Pero vamos de vuelta. Queda expuesto de esta forma una negación total a la historia, como el bombardeo a Plaza de Mayo, y una impunidad que solo se justifica con el poder conseguido por el diario a través de los años, papel prensa de por medio, junto a Clarín. Según lo documentado por Vicente y Hugo Moleiro en su libro Los Garcas, paso previo al golpe de Estado contra Perón, en 1946, ya se había conformado el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina. Su primer titular, con tan solo 20 años, fue, adivinen quién, José Alfredo Martínez de Hoz. Apa. Y allí se congregaban los que luego serían la base estable del golpismo cívico-militar. Otro de los grandes referentes de esta juventud democrática fue Pedro Blaquier, seguido por Carlos Muñiz, Enrique Pinedo, Luis Astigueta, Ricardo Paz, Jaime Perriós, Ramón Columba, etcétera, etcétera. Casi todos pasarán 10 años después por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, con distintos cargos. Todos se reciclarán alrededor de los 40 años en golpes contra Frondizi y también contra Illia, y en los golpes palaciegos que dan los militares entre ellos. Porque además los militares también se golpean, son golpistas entre ellos mismos. Eso es también una cosa rarísima. La revista Demos funcionaba como el ariete de presión de la juventud democrática que dijimos antes. Y lo que dice la agencia Pacurondo es que si un medio con tinta destituyente, y desde aquellas páginas Blaquier no se avergonzaba de escribir aberraciones como la democracia nos ha llevado a una dictadura, ¿cómo salir de esta encrucijada? Negar que la prensa fue y seguirá siendo destituyente, con ejemplos de sobra, es un atrevimiento que pocos pueden tener el lujo de darse. La revista Verbo, editada en la última dictadura militar, era de una fuerte línea católica y militar que en su primer número vino acompañada de un suplemento llamado Doctrina de la Restauración, donde se elogiaba la guerra religiosa que se estaba librando y se decía que ignorarla era condenarse a perderla. No se puede olvidar tampoco el accionar de Mariana Grondona, hijo de puta si los hay, y lo digo yo. Desde en las publicaciones confirmado y todo, desacreditando el gobierno de Illia y propiciando el terreno para un nuevo golpe. El accionar de Clarín, La Razón y demás medios no puede quedar como una ingenuidad o algo irrelevante en nuestra historia. Un medio tiene peso y genera holgada confianza en el gobernante al que sostiene. La Nación podrá decir que desde el 2003 se opone a este gobierno, pero nunca podrá decir que está libre de culpa frente a su silencio ante las atrocidades cometidas en las dictaduras militares. Llora el cielo indignado, limpias de suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. engendrar tu placer. Deja que un par de lentes te tomen por la cintura y te hagan sentir la cruda realidad. Cruza los cables y tendrás una visión para compartir. Con aumento en cualquier encuentro. Bien, inmersos en una batalla entre ambas opiniones piteltonenescas, yo no quise decir malditas feministas. No, eso no fue una discusión piteltonesca. Le quiero mandar un saludo grande a Martín Biso, que nos está felicitando por la editorial que escuchó por Facebook. Gracias, Martín. Muchas gracias. Quiero que sepa que me callé recién porque me pegó. No se vio eso. Eso de recién fue una discusión feminista contra la ciencia. Bueno. Cállese. Ok, dejamos hablar a Susay. Sí. Acá. Sí, yo medio como que voy a continuar, no voy a aportar a la paz de la mesa. Y me voy a meter con un tema que quizás a los hombres les resulte un poco incómodo. Quizás no, quizás les parezca algo más natural. Ajeno, tal vez. Ajeno, quizás. Para mí, no. Seguro, opinión tienen para todos. Seguramente la tienen re clara. Seguro que ya lo saben, sí, todo, olvidado. Sí, bueno. Es mi momento, así que... Perdón. En mi momento todos podían hablar. La saco del aire y se acaba todo. Ahí está, productor, vamos, somos tres. No, bueno, perdón, acá la productora general del programa soy yo y este programa tiene... Diversidad de voces. Porque ni siquiera saben de qué voy a hablar, así que... Porque a mí se me ocurrió decir, hablando de la ablación femenina, que el clítoris es una réplica del pene en miniatura. Y lo dice hasta Wikipedia, viejo. Wikipedia es tu fuente, pará. No, nena, lo conozco de hace un montón. Wikipedia fue la línea directa más rápida. Susana habló muy fuertemente sobre Wikipedia, ¿eh? Bueno, acá me están habilitando a que pueda hablar y voy a comenzar. Que llame a un ginecólogo. Micrófono número B, por favor. Ok. Bueno, el tema de hoy va a ser la menstruación. Ajá. Así que este tema viene, digamos, a colación de una nota que salió publicada el domingo pasado en Página 12. Y se trata sobre los datos que está arrojando la investigación que está llevando a cabo una becaria del CONICET. Ajá. Que se llama Eugenia Tarsibachi, que es psicóloga. Y está haciendo un trabajo sobre cómo las publicidades de tampones y toallas femeninas muestran la construcción social de cada época en torno del sangrado menstrual y cómo esto es un tabú que persiste. Yo cada vez que veo una publicidad de alguno de estos productos me pregunto por qué azul, ¿no? Claro, sí, claramente, a ver. Pero bueno, ella comienza haciendo como un raconto, ¿no?, histórico de... los primeros registros, ¿no?, de esta clase de productos. Las campañas publicitarias, por ejemplo, comenzaron en Estados Unidos a comienzos del siglo el siglo XX en Estados Unidos, y las publicidades de las toallas femeninas descartables surgieron alrededor de 1920. Por una cuestión más bien de la medicina, ¿no? Porque para esa época se había inventado algo que se llamaba Cellucotton, que es un sustituto del algodón, que habían utilizado el ejército de Estados Unidos como algodón quirúrgico durante la Primera Guerra Mundial. Los tampones salieron al mercado también en Estados Unidos, se ve que este es un país como bastante interesado en este tema, claro. A partir de 1930, ¿no? Vinculado con esta posibilidad de hacer deportes y actividades recreativas puntuales. Claro. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, se incorporan, ¿no? Se van incorporando las mujeres al mercado laboral, uh-huh, y toman al tampón, digamos, como una solución para reducir el ausentismo laboral, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, el tampón, interpreta esta mujer, viene como a tornar el cuerpo de las mujeres como algo productivo, ¿no? Claro. Incluso durante estos días que pueden provocar alguna ausencia. Contra el día femenino, tampones. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, implicó también una cuestión, digamos, sociológica, si se quiere, porque el tampón lo que viene a hacer es a ocultar el sangrado, ¿no? Exacto, sí, sí. Como que te lo quita de la vista para que no sea percibido bajo ningún sentido, ¿no? Porque ella también habla del sentido del olfato y de la vista. Exactamente. Bueno, ahora resulta que estos productos se relacionan con el feminismo, ¿no? A ver. ¿Por qué? Lo que observa esta investigadora es que la retórica publicitaria de estos productos se apodera del discurso del feminismo, uh-huh, y le resta, obviamente, la potencia reivindicatoria y, sí, lo transforma en una moda, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se vincula, ¿no?, el feminismo con estos productos? Lo hacen desde la respuesta, ¿no?, a la resistencia de las mujeres a ser colocadas como un objeto de placer visual masculino o en posiciones sociales estereotípicas respecto, claro, de los roles de género. La estrategia, o sea, consistía en asociar productos y estética a algunos lemas del feminismo. Y fíjense algunas cuestiones curiosas, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Hay algunas marcas de toallas femeninas que fueron presentadas en la década del 70 que hacían, sí, referencia a la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque incorporaron estas toallas, fueron las primeras en incorporar el adhesivo. Claro, ¿sí? Claro. Que esto implicaba evitar las pérdidas, ¿no?, que podía producirse durante el sangrado. Y fíjense en las marcas, que yo la verdad jamás lo había pensado. Siempre libre. Siempre libre. Stay, claro, free en inglés, carefree. Frescura femenina. Y en Estados Unidos también se conoce una marca, New Freedom. Todas estas ideas asociadas a la cuestión de la libertad. Ahora vamos a escuchar un audio muy cortito sobre estas ideas que nos transmiten. Tranquila, vas con OB. Claro, al principio te cuesta creerlo. Con OB es como cualquier otro día. Con OB nadie se da cuenta, porque ni vos te das cuenta. Hay muchos movimientos de liberación femenina. Huevanol es uno de ellos. Porque Ibu Evanol te libera del dolor menstrual intenso. Bueno, recién escuchábamos la publicidad de OB, esa donde Natalia Oreiro caminaba con un pantalón blanco muy ajustado, claro, y que pasaba delante de un grupo de chicos, y la otra era de Ibu Evanol, no era de una toallita femenina, pero me interesó porque hablaba de la liberación femenina, claro, ¿no? De la cuestión de la libertad y de la seguridad. Y un dato curioso que encontré, ¿qué significa OB? ¿Qué significa OB? El OB se creó en 1947 y significa One Binde, que no sé en qué idioma es, porque no se aclara en la y página alemán, oficial. Parece. Es alemán porque la fábrica, digamos, sus fundadores son alemanes. ¿Y quién pone este nombre? Es un hombre. Claro, casualmente. Es un asesor publicitario y One Binde significa sin toallita. Claro, okay, mirá, claro, está bien. Sí, está bien. Pero bueno, la surfeo sin toallita. Más o menos. Y bueno, básicamente giraba en torno a esta idea de ocultar, ¿no? Y nada, me resulta. Sí, sin igual toallita que es bastante literal, ¿no? No le busquemos un mensaje. No, pero bajo las perspectivas con las que se maneja la marca, sí, sí, es que históricamente su función y su cambio histórico, digamos, su rol dentro de la historia de los productos con respecto al sangrado, tienen que ver con eso, con el ocultamiento, claro, y con la libertad de la mujer. Claro, o sea, la libertad de la mujer está emparentada a anular ese periodo menstrual que es natural y que está siempre en todas las mujeres del mundo. Claro. O sea, lo que es natural y lo que debería asumirse como real y como existente, se lo tapa, te hace sentir más cómoda, ¿no? Que te hace sentir más cómoda, no tenés lo que llaman el... Con la depilación igual pasa lo mismo. ¿Puedo decir algo? A ver. Hay algo que sí, que es cierto, que la mujer seguramente, con un novio, bueno, no todas, hay algunas que optan toallita, otras tampón, etcétera, que se puedan sentir más cómodas, digo, pero lo que es loco es que la libertad en realidad sería que les den el puto día femenino en los trabajos, porque hay una por cosa ejemplo, que vos podés estar recontra taponada, sí, pum, listo, no sé, no sale nada, no se ve nada, está todo cómodo, no te manchas nada. Claro, pero eso es una pero mirada social. Pero la mujer social. Tiene que andar todo el tiempo caminando, yendo y trabajando con un líquido adentro que no entonces se va. Exactamente, es lo que se dolores, lo que está queriendo dolores es de ovario. La reivindicación femenina. Si yo tuviera un dolor de huevo por mes, no voy a trabajar. Es un desgarro, en realidad. Si lo pensamos, es un desgarro. No te pongas así tan pornográfica de las paredes. De la cosa. ¿En serio? Bueno... Piénsenlo así. Bueno, en realidad no es un desgarro, es el trabajo del útero, o sea, el... Sí, no bueno, sé si nota, sí. Tan, bueno, tan pero técnicas, pará. Pero... Ahora, ¿cuál es el problema, no? Con respecto a hablar de la menstruación y hablar de la menstruación sin hablar del color azul y de todos estos eufemismos que se utilizan, claro, ¿no? El tema del color azul, date cuenta que en las publicidades de pañales, en las claro. publicidades de toallitas femeninas también, cuando te quieren demostrar cómo no rebalsa, cómo el bebé no se paspa porque su pañal... Ese siempre es un color azul, el del reactivo, uh-huh. que estaría como indicando. Así que capaz que está relacionado un poco con eso... Pero tratándose de que se relaciona con el periodo menstrual y la identificación de la mujer como ser mujer, podría tener por lo menos un rosa, si la querés. Claro. ¿O por qué un rosa, no? Estaríamos estereotipándonos nosotras mismas. Te saltó sí. la ficha, ¿eh? Claro. Hay que bueno. decir, ahí está la feminista, mirala. No, bueno, pero habría que también ver inconscientemente manejar bueno. las cuestiones. ¿Cuál es la respuesta, digamos, académica con respecto a cuál es el problema con la menstruación? Ajá. Esta investigadora dice que los fluidos corporales y las excreciones del cuerpo son objeto de vigilancia cultural, constituyen bordes, materias liminales entre el cuerpo individual y el social, y son regulados mediante dos afectos privilegiados, la vergüenza y la repulsión. En el caso de las mujeres, los mensajes que surgen a partir de la higiene femenina habla de lo que se piensa sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y sino que también tiene que ver con tener en cuenta que el sangrado cíclico que tiene lugar únicamente en el cuerpo femenino, ¿no? Esto es lo que decíamos al comienzo, no sucede solamente a las mujeres. Sí. El sangrado menstrual también habla de la fertilidad, ¿no? Pero según dice Tarsibachi, que es la investigadora, dice la menstruación es aún planteada como una condición vergonzante, sucia y desde la perspectiva de un sector del discurso médico, inútil. Ahora, lo que se observa del discurso, ¿no? Sobre con respecto al rol de la mujer, es que este discurso nace en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es el primero en desarrollar esta tecnología para esta clase de productos y es el primero en desarrollar un relato sobre lo que hay que decir sobre esos productos y sobre sus destinatarias, ¿no? Sí, entonces, cuando al país ingresan estos productos, también ingresa, digamos, como la imagen de la mujer que te están fabricando ya desde afuera, ¿no? Desde afuera nos dicen cómo tenemos que ser acá, a partir de desde su perspectiva marketinera, ¿no? Es un discurso religioso igual, lo vemos otro día. Bueno, Estados Unidos es un país muy religioso con respecto a lo que es la mujer y el aborto y la vida y todas esas cuestiones. Bueno, el tampón en Argentina, por ejemplo, ingresa en la década del 70 asociado a la liberación, a la liberación femenina. En el caso de Argentina, esta investigadora encontró marcas nacionales, pero generalmente las que se imponen son las de Johnson & Johnson. Con respecto al mensaje publicitario en Argentina, siempre se mantuvo el tabú y de lo que fue la significación de la protección, ¿no? De la década del 30 al 70 se mantuvo como esta cuestión del secreto sobre la menstruación y la relación con el producto, ¿no? Era como un secreto del por qué te comprabas una claro. toallita. La historia publicitaria de estos productos cambia su retórica alrededor de la década del 70, ¿no? Pasa de lo que es del argumento de la higiene y de la importancia de la respetabilidad social a centrarse en el valor del producto de la liberación de la mujer, ¿no? Esto es lo que decíamos antes con respecto, por ejemplo, al tampón. Ambos argumentos retoman fuertes discursos de la época, como es el higienismo y la revolución sexual, como así también los prototipos de la mujer moderna y de la mujer liberada. Es en esta época que surge hablar de la menstruación como esos días, eso, vino Andrés, estoy indispuesta y me vino. Bueno, básicamente esta investigación, aparentemente, por lo que los resultados o las conclusiones a las que está arribando esta mujer, esta investigadora hasta el momento, dice que la menstruación es planteada por las mujeres como ajenidad. Hay una distancia que se registra entre la sensación del cuerpo y lo que es la identidad. Cruza los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Queda tiempo para nada más. Muchísimas gracias, Susana Díaz. Gracias, Andrés Santizo. Gracias, Sabrina Coppola. Gracias, Fernando Coppola. Un placer también. Gracias, Esteban Caliquio, por estar ahí del otro lado coordinando los tiempos del aire. Gracias, Luquita, Lucas Martínez nos operó. Mi nombre es Jacqueline Mainar. Nos vamos a encontrar como todos los domingos y los martes a las 19 en Radio La Bici. Y nos vamos con ¿qué? Saludos a Darío Medrano, que también nos escribió en el Facebook, pero no hay tiempo para leerlo. Gracias, Darío. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir con el tema que nos pidió nuestro oyente Fabián Gandolfo. Un beso grande para él. De AC/DC, Ride On. ¡Aguante, loco! Yeah. ¿Estás con la monstruación? ¿No se me nota? Un esfuerzo para salvar la semana. El próximo domingo a las 7 de la tarde, volveremos a conectar. Cruza los cables. Un apoyo extra para sentirse en vida. Voy a Gilead.